unos acordes de guitarra con unos aires sudamericanos y argentinos concretamente, abren el programa de esta tarde, hoy martes 11 de marzo del año 2014. Tenemos en el estudio a Pedro Strugel, que nos viene a contar de un evento súper importante y que a mí personalmente me llama muchísimo la atención por el gran contenido musical y cultural que tiene. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. En primer lugar, ¿qué es lo que escuchamos? Porque debo decir que lo que escucharemos mientras Pedro está en el estudio es música que nos ha traído él. ¿Qué fue lo que acabamos de escuchar? Mira, acabamos de escuchar un tema del guitarrista y compositor argentino Guillermo Risotto, que se llama Te veré en las piedras. Es un ritmo de huayno, una composición propia, inspirada, bueno, en la música tradicional. Uh-huh. Y lo que realiza Guillermo es este tipo de música que ahora, digamos, está naciendo y se está multiplicando, que toma un punto de contacto con la tradición, con las diferentes tradiciones, y a partir de ahí se dispone, bueno, a despegar y a volar en rumbos muy muy diversos, ¿no? Exacto, la palabra es diversidad. Uh-huh. Porque en Sudamérica, claro, música latinoamericana, música sudamericana, es hablar de, claro, de muchísimas cosas, inclusive dentro del mismo país, porque el huayno es una expresión folclórica de la parte norte de Argentina. Exacto. ¿No? Llegando casi con la parte del altiplano. Claro, cuando alguien dice Argentina, pues no es lo primero que a uno se le ocurra, ¿no? Claro, que compartimos con Chile, Perú y Bolivia. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, Pedro, y yo veo aquí una tarjeta que me has traído. Uh-huh. Amaques. Dice amaques, sí, sí, sí. Pero se pronuncia amaques. Claro, es que lo veo así, digo amaques. Uh-huh. Amacas. Conciertos Casa América Cataluña. Ya te preguntaré qué es la Casa América Cataluña, pero amacas. ¿Qué es amacas? Bueno, amaca es algo que a mí no me suena como nada de aquí, ¿eh? No, ¿verdad? No. Y en principio tampoco es algo típicamente musical. Típicamente catalán, ¿no? Tampoco. No es ni una corchea, ni una guitarra, ni un trombón. Amacas es una imagen con la que hemos querido representar, por un lado, una serie de asociaciones con América Latina, ¿no? Uno puede pensar en las hamacas paraguayas, en las hamacas mexicanas, en las hamacas de Brasil, puede tener una vertiente como más tropical, pero de alguna manera la hamaca nos remite a algo americano, ¿no? Uh-huh. Y a algo placentero también, a algo diverso. Hay hamacas desde el norte hasta el centro, hasta el sur, pero sobre todo la figura de la hamaca era quizá más abstracta, más como una idea, y era pensar en que una hamaca, para ser tal, necesita de dos puntos distantes y resistentes, y digamos, que den soporte. Entonces, en un extremo estaría Barcelona, donde nosotros estamos aquí, y en el otro extremo habría distintos lugares de América Latina, y cada hilo de un tejido común, un tejido diverso, serían hilos de diferentes colores que van y que vuelven, que van y que vuelven. Entonces, quizás si vemos un mapa, veríamos el continente americano por un lado, Barcelona por el otro, en la otra punta, y una serie de viajes que van y que vuelven. Entonces, cada viaje es un hilo, y juntos construyen esta hamaca diversa, colorida. Y esa es una imagen más, quizá más poética de esta música, ¿no? Bonita la imagen. Lo único malo es que los primeros viajes, el color que predominaba era el rojo. Uh-huh. Sangre que se derramó como resultado de aquellos primeros viajes que... Bueno, esto de primero también es discutible, porque hay versiones que dicen que no fue exactamente Cristóbal Colón. Exacto. Que descubrió América. Él estaba convencido que estaba en las Indias, pero bueno. Pero sino que ya a Sudamérica habían llegado navegantes vikingos, e inclusive algunos que dicen que de Mongolia, sí, ¿no? Que cruzaron cuando estaba aquello todo, uh-huh, congelado, y pasaron. Porque claro, arriba en el norte, a pesar de lo mal que se lleva Estados Unidos con Rusia, la distancia que los separa es nada. Es inmediato, ¿no? Y cuando aquello está todo congelado, se puede pasar caminando de un sitio a otro. Sí. Pero en fin, el color rojo del recuerdo de aquello. Pero, ¿qué hacen este tipo de encuentros, Pedro, para limar esas asperezas y ese malestar que hay entre el pueblo, en gran parte del pueblo latinoamericano, con España concretamente? Hago ver que tú hablabas siempre de Barcelona. Barcelona es la capital de Cataluña, y no siempre va de la mano con España. Claro. Pero ¿sirven estos encuentros para un poco aliviar este dolor que hay? Sí, bueno, yo creo que la música es un lenguaje que, bueno, hay que estar afinados para poder ejecutarlo y disfrutarlo, ¿no? Y si no hay ese entendimiento ya de principio, va a ser muy difícil que la música funcione y que la relación de la música con los espectadores, cuando ya empieza a haber esa división, suceda. En principio, bueno, Hamacas es un ciclo de conciertos que organizamos desde Casa América Cataluña, y ha sido el producto, digamos, es un formato que empezamos este año 2014 a partir de llevar unos 3 o 4 años programando conciertos con músicos que están en Barcelona o en zonas cercanas, y también intercalando estos conciertos con conciertos de músicos que pasan por Barcelona. Y un poco de ahí viene la figura de la hamaca y esta idea de músicos que pasan por Barcelona, porque es una ciudad en donde residen muchos latinoamericanos, y a veces hay músicos importantísimos en la escena americana que vienen aquí, vienen a algún festival, no necesariamente en Barcelona, pero pasan por Barcelona porque tienen algún familiar, algunos amigos, y no siempre las salas de programación de música en directo en la ciudad son capaces de adaptarse a la flexibilidad de fechas y recibir estos músicos. Entonces Hamacas se plantea como un ciclo en donde se alternen músicos locales, residentes aquí, como músicos visitantes. Este tema que escuchamos al principio de Guillermo Risotto es, digamos, un adelanto para un concierto que tendremos este viernes a las 9 de la noche en la Sala Sandaru. Es un concierto de guitarra de Guillermo Risotto, que estará acompañado por Aleix Tobías, un percusionista muy importante, sí, aquí, mira, en Cataluña. Justamente hace un par de noches, el domingo, estaba escuchándole con flamenco, con un grupo de flamenco. Es fantástico, Aleix. Sí, Aleix es fantástico. Es Pero me llama la atención la sala, porque normalmente los conciertos que organiza la Casa América Cataluña, o muchos de ellos, los hace en su propio auditorio. Este proyecto de Hamacas también viene junto con la posibilidad de hacer conciertos fuera del espacio nuestro, que tenemos un espacio muy modesto, y no siempre las condiciones para un concierto eran las mejores, ya sea de visibilidad, de audición, digamos, de comodidad de todos los públicos, como de los músicos. Entonces hemos hecho un acuerdo con una sala del ayuntamiento que está en un centro cívico, la Sala Sandaru, y con ellos estamos programando en la sala de ellos. ¿Y dónde está la Sala Sandaru? Está muy cerquita del Arco del Triunfo. Ajá. Cerca de la estación del Nord, de la estación de autobuses, y donde también hay una estación de tren. Es una zona relativamente céntrica, cerca del centro. Muy bien comunicada. La sala tiene un aforo de 200 personas, con visibilidad, digamos, perfecta, y sonido y todo. Digamos, una sala acondicionada para conciertos. Para artes escénicas. Tiene teatro y música. Sandaru. Y Guillermo, dices tú que toca este viernes. Este viernes, ¿a 14 hora? A las 9 de la noche. Ya. Yo he ido a bastante, no digo muchos, pero bastantes conciertos en la Casa América de Cataluña, y normalmente la entrada es gratuita. Sí. Y en este caso, en este caso no hemos podido mantener la gratuidad del aforo, precisamente porque esto, digamos, la situación económica nos estaba llevando a restringir cada vez más las funciones y los conciertos, y entonces lo que hemos optado es por una especie de juego a tres bandas entre Casa América, la sala y los músicos. Entonces los músicos, en vez de cobrar un caché, que es lo habitual, cobran la taquilla, y entonces hacemos una entrada de 5 euros, que es un precio accesible, y eso es lo que los músicos se llevan. Es la taquilla de ellos. Exacto. Bien. En realidad es a cuatro bandas, porque el público viene a ser la banda que realmente es como un poco la finalidad de todo esto. Obviamente. Y la necesidad también de que, o la intención de que la gente de aquí también vaya a los conciertos y conozca a lo mejor músicas nuevas que posiblemente nunca habían escuchado antes. Sí. A los conciertos que ustedes organizan, por ejemplo, un concierto de algún músico, por decir algo, colombiano. Me recuerdo hace años atrás un concierto de un grupo colombiano. ¿Van, digamos, el público que va, más público colombiano o también va público de aquí que se interesa por las actividades de la Casa América Cataluña? Bueno, depende un poco del tipo de concierto, del tipo de color de la música. En general nosotros tenemos un público bastante mixto entre público local y después sí que hay siempre una mayoría, o sea, mayor interés por los públicos por su propio país. Entonces se va combinando. Hay músicas que quizá tiran más por el lado nacional, otras que tiran más por el tipo de música, por ahí, si por ejemplo es una música colombiana, pero más de fusión, pues por ahí hay un público más afín al jazz, quizá, ¿no? Que se acerca, posible, sea colombiano, sí, o sea argentino, o sea uruguayo. Uh-huh. Y después hay también públicos generacionales. Por ejemplo, el segundo concierto de Hamacas fue un concierto del Mariachi Semblanza, que hizo un recorrido por la historia del mariachi, desde las raíces tradicionales de los sones de Jalisco hasta el mariachi más contemporáneo. Y allí encontrábamos un público mexicano, netamente, pero también un público español o catalán, más de edad más avanzada, que en su juventud, exacto, tuvo la música de mariachi como una cosa muy propia. Pero aunque fuera mexicano. Era, había un gran cariño, una gran, claro, aceptación de la música mexicana, los mariachis concretamente aquí en España, en Cataluña. Uh-huh. ¿Escuchamos otro tema, Pedro? Claro que sí. ¿Qué número del CD? Mira, vamos a poner el 1. El 1, vale, ahí está. Vamos a... Preséntalo, que bueno, vamos a escuchar. Bueno, pues antes escuchamos un huayno de Guillermo Risotto, ahora vamos a pasar a otro huayno. El huayno del diablo es una composición de Jorge van der Molle y Lucho González, que toca el trío Acaseca. Trío Acaseca, sí, muy fabuloso, importante. Sí, sí, sí, muy importante. Mira, como no lo sabía, podría haber traído un... Estuvieron por aquí hace 3 años y esperamos tenerlos pronto, no sé si este año o el próximo. Qué bien. Y estuvieron aquí en Contrabanda justamente presentando su disco anterior, Un Mon de Músicas. Levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballeros ser derribado y el derribar, que puede haber gallardía sin yelmo y sin armadura, que buen corazón quebranta mala aventura. Enfrentado a gigantes sin más refugio que su querer, poniendo en cada combate tanto valor que no hay más que ver, no puede elegir ahora dejarse morir un día sin más enemigos que la melancolía. Recuerde lo que se dice, más vale un toma que un te daré. Lo espera su dulcinea y aquel que le está cantando, su Sancho, su fiel hermano, pájaro en mano. Teníamos a Acaseca, que no era exactamente un huayno lo que escuchamos, pero Pedro, como no tiene toda la información del disco aquí, no sabe exactamente el título de este disco, de esta canción concretamente, pero hemos podido apreciar lo hermosa de la música de Acaseca, las armonías vocales. Sí, Juan Quintero, bueno, Andrés Beusaert y Mariano Cantero están reconstruyendo y relanzando los lenguajes musicales desde Argentina, ¿no? Pero con unos arreglos muy, muy contemporáneos. Sí, ¿eh? Claro. Sí, sin caer, digamos, en esa modernidad extrema, porque a veces la gente es contemporánea y se piensan como que son músicas demasiado libres o cosas así, sino, digamos, sonidos actuales. Acaseca, ¿cuándo, decías tú, aún no sabes cuándo vendrán por aquí? No, no tenemos claro, pero estamos siempre, digamos, en contacto con ellos desde que vinieron hace unos 3 años. Estamos, bueno, permanentemente en contacto a ver si vienen. A veces es como cada uno de los tres tiene proyectos también independientes. Bueno, están desarrollándolos en estos momentos y a veces viene uno o viene otro. No sé, yo algo que podríamos comentar es un poquito los conciertos que vienen próximo, más adelante. ¿No? ¿Qué tenemos? Y, por ejemplo, ya comentamos que este viernes tenemos a Guillermo Risotto, viernes 14. En abril vamos a tener a un cantautor colombiano que vive en Barcelona, que se llama David Machado. Él hace canción de autor, influenciada en algunos momentos por la música tradicional de su país, y nos va a presentar un espectáculo, un momento que se llama Nochedumbre, en donde va a incorporar musicalidades más tradicionales de lo que suele hacer, como los turpiales. Él está muy cerca de un conjunto que tocan con Papa Orbe y los turpiales habaneros en Barcelona, y entonces, bueno, va a ser una noche que va a ir desde la música de autor, ¿no? Más conocida como, bueno, voz y guitarra, con inspiraciones, bueno, más de la nostalgia, de la tristeza. Es un cantautor bastante joven, y ver la parte tradicional, cómo puede surgir también desde ese lugar, ¿no? Eso será el 9 de abril a las 9 de la noche. Siempre en la misma sala. Siempre en la misma sala. ¿Recordamos el nombre y el lugar donde está la sala, Pedro? La sala Sandaru está en el centro cívico Park Sandaru, que está en la calle Buenaventura Muñoz, número 21, muy cerca del Arco del Triunfo. Mira, si la gente, por ejemplo, no tiene la posibilidad de escribirlo porque estará escuchando a los radios no sé dónde, ¿dónde pueden informarse? Claro, lo que pueden hacer, bueno, lo más sencillo. Perdón, es un pequeño es entrar paréntesis, a, después seguimos. Claro, sería entrar a Facebook y buscar Hamacas, H-A-M-A. Q, aquí viene la diferencia. Q-U-E-S, porque está en catalán. Yo también antes me había equivocado cuando Pedro me dijo, busca en Facebook, no, Hamacas. Claro, yo lo puse en castellano, Hamacas. Claro. Y no, es en catalán. Q-U-E-S. Vale. Así que pueden entrar ahí y ver la programación. Sí. Y, oye, ¿hay forma también de que la gente pueda recibir información? Claro, añadiéndose al grupo de Facebook de Hamacas, inmediatamente cada notificación, cada evento como concierto... Le llega a su Facebook. Recibirá a su propio Facebook. Vale. Bueno, volvamos a la programación. En la página de Facebook, perdón, además comentar la programación, también vamos subiendo los vídeos de los conciertos anteriores. Ah, también. O vamos subiendo, haciendo links de músicos afines. De repente, por ejemplo, nos contacta un músico, como escuché que hablabas de que nos escuchan también en Chile. Uh-huh. Hace no mucho conocimos un grupo que se llama Nave y Pasajero, uh-huh, de Chile, y son muy buenos. Y entonces, bueno, hemos contactado con ellos y vamos hablando si llegan a venir a Europa, que podamos hacer un concierto y, bueno, qué de repente bien. Subimos un archivo también suyo, intentando generar una comunidad musical en torno a esta figura de la hamaca, ¿no? Tejiendo. Exacto, cada hilo que sube y que vuelve. Bueno, volvamos. Seguimos con la programación. Exacto. En mayo, entrando ya a mayo, empezamos a tener ya la posibilidad de recibir grupos que están de paso. Ya no son grupos residentes en Barcelona. Este proyecto que empezó en enero, pues en mayo ya empieza a surtir un poquito de frutos de gente que está de paso. Son tres chicas, tres músicas argentinas que se llaman Yerbacana. Hacen música tradicional a partir de percusiones y voz. Nada es más. Ana Archetti, no. Y que vienen de La Plata. Ellas vienen a un festival al País Vasco y pasan por aquí, tienen conocidos en Barcelona, y organizamos un concierto el domingo 11 de mayo, en este caso a las 8 de la noche. Como es domingo, lo hacemos. Los domingos normalmente los conciertos son más tempranos, claro. Sí. Y tú me dices que es a partir de percusión y voz, nada más. No hay instrumento de cuerdas, ni vientos, ni nada. Ahí está. Qué curiosidad. Me has despertado la curiosidad. Ana Archetti, quien está en este conjunto, es la compañera de Mariano Cantero, el percusionista de Acaseca. Entonces también a raíz de familiares, sí. Amigos, fans de un grupo, fans de otro, vamos tejiendo esta maca, ¿no? Dos días después, el 13 de mayo, viene un grupo mexicano que se llama Mono Blanco. Mono Blanco es un grupo que dirige Gilberto Gutiérrez en Veracruz. Es un grupo de son jarocho. El son jarocho es una música tradicional de la costa de Veracruz, de la costa de México. Es una música tradicional que de alguna manera, para quien no la conozca, su hijo más famoso es La Bamba, una canción que se ha versionado infinitamente. Pero bueno, es toda una familia de músicas, como podría ser el flamenco, que tiene canciones que unas son tristes, otras son alegres, otras tienen funciones rituales de muy distinto tipo. Y es un tipo de música que también en los últimos años se ha visto como un renacimiento, ya sea en lugares muy rurales o también en núcleos urbanos, incluso en Ciudad de México y en otras capitales. Lo que podríamos hacer es pasar a escuchar el siguiente tema, que es precisamente un son jarocho que se llama el Siquisirí. Es un tema tradicional que interpretan tres músicos que se llaman Son para los Amigos. Uh-huh. Son tres músicos importantes de diferentes grupos que de repente se juntan y hacen algunos temas. En este caso, esto es un disco muy interesante que se llama Sones Compartidos. Y es un disco que se dedica a ver qué familiaridad pueden tener el son jarocho, el son huasteco y los sones de tierra caliente dentro de México, que están muy distantes dentro de aquel país, pero que tienen mucha familiaridad. Entonces, escuchemos el Siquisirí. Un montón de músicas. Música de las regiones. Ay, que sí o que sí o que no, al son de la voz hermosa. Ay, que sí, válgame Dios, miro por tu padre. Ay, sí, mañana no. A veces solo de una rosa. Válgame Dios, válgame Dios. El falsete nunca cambia la melodía que enviosa. Campelo de Ciudad Valle. En conexión con Valparaíso, Chile, la Radioneta, con Granada, Andalucía, Radio Almaina y con Radio Arc 103.5, lo estoy diciendo de memoria, espero no equivocarme, en Torillo. Continuamos aquí en el estudio con Pedro de la Casa América de Cataluña, que nos está presentando este interesantísimo ciclo de música tradicional, cuyo nombre es Hamacas. Así es. Pedro, sigamos tejiendo. Sigamos escuchando. Bueno, acabamos de escuchar a Son Jarocho con este grupo de Son para los Amigos, de una musicalidad muy parecida al concierto que tendremos el día 13 de mayo aquí en Barcelona, también en la Sala Sandaru, a las 9 de la noche, con la visita de Mono Blanco. Ahora vámonos, digamos, más abajo de México y más arriba de Argentina, más al centro. Hace no mucho nos dejó Simón Díaz y aquí, digamos, en España, como a la semana siguiente, falleció Paco de Lucía. Es como que de todo eso lo tapó, ya. Se lo llevó todo. Y sin ánimo de comparar o de ponernos así a jugar a las carreras de coches, Simón Díaz, bueno, es una digamos una fuente fundamental, una pieza muy importante en qué le puede pasar a las tradiciones cuando renacen o cuando se relanzan. Uh-huh. Y no vamos a poner un tema de Simón Díaz, sino que yo lo que planteo es que escuchemos al grupo Sinsonte, un grupo colombiano, que tiene un disco que se llama Reversiones, en donde lo que hace es algo parecido a lo que decíamos de la hamaca, pero no tanto en relación a ir y venir de un continente a otro, sino en relación a ir y venir del pasado tradicional a la actualidad. Y entonces es un grupo de músicos jóvenes que tienen formación académica, pero que en vez de estar mirando hacia atrás a las composiciones quizá más clásicas de la música orquestal o de la composición contemporánea, se ponen a mirar un poco las raíces, algunos porque son del interior o porque tienen algún familiar músico, o simplemente porque están redescubriendo su propio pasado. Y entonces ellos hacen la tonada del niño campesino de Simón Díaz. Thank you. música, Pedro. ¿Quién era? ¿Nos recuerda, por favor, quién era? La tonada del niño campesino, de Simón Díaz, tocada por el grupo Sinsonte. Sinsonte. ¿De dónde son esta gente? Son colombianos. Sí, lo había dicho. Recibimos el disco como una propuesta para programar y descubrimos el grupo. Muchas veces funciona así. Fulanito le dice a Sultanito, oye, ya que vas para allá, lleva este disco. Discos que van, discos que vienen. Gran descubrimiento. Y así llegamos aquí. Y así se sigue tejiendo la maca. Así que seguirá creciendo. Y a mí me gustaría, digamos, para irnos despidiendo, ir soltando algunos nombres de estos hilos. Adelante, Pedro. Por donde iríamos construyendo, ya sea con grupos que están en Barcelona, como el grupo Lumbé, con el grupo Quebrante, como por ejemplo María Elena Medina, una cantante venezolana con la que hemos hablado hace 4 días y estamos ya empezando a ver qué podemos hacer, el grupo Curepí, de Joana Soler y Marta Gómez, por ejemplo, también. Y también grupos o músicos que están del otro lado del mar y que pueden venir y con los que estamos hablando, ya sea porque han venido antes a Casa América o porque podrían volver. Como Diego Esquisi, el hondureño Guillermo Anderson, María Inés Ochoa, Juan Quintero, Luna Monti, Raúl Carnota, por ejemplo, el coro Exaudi de La Habana, Lorena Astudillo, Edgardo Cardoso, Micaela Chauque también, de Argentina, o los grupos mexicanos La Sonora Balcanera, quien también ha venido en otras ocasiones. Y presentamos el siguiente tema, ¿te parece? Sí, Daniel, pero antes recordemos el concierto más inmediato que tenemos. Sí, este viernes 14 a las 21 horas, en la Sala Sandaru estará Guillermo Risotto presentando su disco El Sentido del Paisaje. Y otra cosa, recordémosles a la gente, que después lo pueden escuchar cuando lo escuchen en el podcast, ¿cómo pueden estar al tanto de las cosas que ocurren en este ciclo Hamacas? En Hamacas hay que entrar al Facebook y buscar Hamaques. Vale, en vez de con C, Q-U-E-S. Hamacas, Concerts Casa América Cataluña. Y hemos tenido aquí el placer de conversar con Pedro Strukel. Que ¿tú te encargas de todo lo que es el tema musical o llevas más cosas? Así es, bueno, yo llevo la programación musical de Casa América y también participo de la parte de exposiciones y de algunas otras. Bueno, nos iremos viendo entonces, Pedro. Claro que sí, ¿verdad? Seguiremos en este tejer. Muchísimas gracias por venir, por traernos estas músicas, muchas de ellas nuevas que no conocía. Un gusto estar con aquí y a tu público. Gracias. ¿Con qué te despides? ¿Con qué música? Mira, nos iremos por un camino con un músico peruano, en este caso, que se llama Omar Camino. Uh-huh. Y que tiene un disco en donde toma poemas de poetas andaluces, desde muy antiguos hasta no tan antiguos, y les pone musicalidad peruana. Y entonces vamos a escuchar los versos de Góngora, que se llaman Aprended Flores de mí, que también es una cantinela que en todas las músicas tradicionales se escuchan. Pero es aquella un poeta que dice, duro, Que hoy sombra de mí no soy, ¿no? Antes maravilla fui, en los versos jarochos también se dice, y de alguna manera él lo recupera de Góngora. Porque Góngora es un personaje que tenía una forma muy peculiar de escribir. Sí. Mira, no sabía hasta las conexiones. Y él lo interpreta en ritmo de samba landó. Muy bien. Omar Camino, Pedro, otra vez, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. La aurora ayer medio cuna, la noche ataúd medio. Sin luz muriera, si no me la prestara la luna, pues de nosotras ninguna deja de acabar así. Aprende, flores en mí, lo que va de ayer a hoy. Que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. Consuelo dulce el clavel, es a la brevedad mía, pues quien me concedió un día, dos apenas le dio a él. Efímera del vergel, yo cardenal carmesí, aprende flores en mí, lo que va de ayer a hoy. Que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. Flores, el jazmín, sibella, no de las más vividoras, pues dura pocas más horas. ¿Qué rayos tiene una estrella? Si el ámbar florece, sella la flor que él retiene en sí. Aprende, flores en mí, lo que va de ayer a hoy. Que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. Y aunque grosero en fragancia y en color, más días ve que otra flor, pues velos de un mayo entero. Morir maravilla quiero y no vivir arelí. Aprende flores en mí, lo que va de ayer a hoy. Que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. El señor Omar Camino, de su disco La Soledad Sonora. Y en el subtítulo del disco explica lo que antes Pedro nos decía de este disco. Poesía andaluza con sabor peruano. Hamacas, este ciclo organizado por la Casa América Cataluña. También, si quieren interesarse por el resto de los eventos que hay en Casa América de Cataluña, pueden entrar en la página web www.americat.cat. Un montón de músicas, Contrabanda FM, los martes a partir de las 4 de la tarde. 91.4, se los había dicho, ¿no? 91.4, frecuencia modulada. Y fuera del área metropolitana con nuestra página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, radioalmaina.org. Esa es la web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, Radio Arc 103.5. Y la página web, www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas, un montón de músicas. Me dejó un par de discos, Pedro, para escuchar, a pesar de que él ya se marchó, se hubiera quedado, pero tenía compromisos que le impidieron quedarse más tiempo. Pero dentro de los grupos que él mencionó, me dejó aquí un disco de un grupo mexicano, Sonora Balcanera. Curioso esto, cuando lo vi dije yo, ¿esto qué será? Porque es un grupo total y absolutamente desconocido para mí, Sonora Balcanera. Y el disco es La Internacional. ¿Qué podemos escuchar aquí? Balcano Hop, ¿qué les parece? Con Boca Floja, además. Uno de mis grupos favoritos, Boca Floja, qué bueno. Hemos escuchado música de ellos en un montón de músicas. Lo vamos a programar, es el número 7. Número 7. La Sonora Balcanera. Y este Balcano Hop, un montón de músicas. Que ahora saber que hoy. La Sonora Balcanera, de este álbum titulado La Internacional Sonora Balcanera. Balcanera de Balcanes, ¿no? Y escuchábamos el Balcano Hop con la participación de el grupo Boca Floja. Curiosamente, para la segunda parte, la segunda hora de este programa, que la comenzamos ahora ya, después de la marcha de Pedro, había pensado en hacerles escuchar algo de música de los Balcanes. Y justamente hemos terminado con este disco que yo no sabía que Pedro iba a traer, de la Sonora Balcanera. A pesar de que por la sonoridad no tiene nada que ver con la música que vamos a escuchar ahora, que es música de los Balcanes, pero concretamente de música de los gitanos y música judía de aquella parte del mundo. Ahí los Balcanes, un sitio de paso donde se han encontrado prácticamente todas las culturas y todas las religiones del mundo, o al menos las más importantes, posiblemente de Asia no, pero de Oriente sí. No se olviden que la religión católica, el cristianismo, es una religión de Oriente, no es, por mucho que digan lo contrario, o que se piensen que el cristianismo es el mundo occidental y el islam es el mundo del Oriente, pues no. El origen del cristianismo está en Oriente. Las prácticas religiosas, los rituales, son orientales y no necesariamente occidentales, como o lo pretenden así creer, o lo dicen, o no lo dicen, pero lo insinúan. Bien, entonces, la historia es la siguiente, musicalmente. En Contrabanda teníamos un compañero, ahora mismo su nombre se me ha quedado por ahí enredado en los recuerdos, pero sí me recuerdo perfectamente que participamos o él participó en programas que hicimos conjuntos sobre música de los Balcanes, porque él estaba muy interesado especialmente en el pueblo gitano, fundamentalmente en el pueblo gitano, y hacía un programa aquí en Contrabanda FM sobre música gitana. Su interés por la música gitana le llevó a hacer un viaje por los Balcanes. Un día cogió la mochila, me imagino un saco de dormir, y se fue para allí y se pasó meses conviviendo con ellos, compartiendo pues absolutamente todo. No convirtiéndose en uno de ellos, porque eso es más difícil, pero conviviendo con ellos. Y regresó a Barcelona, siguió, lo veía de vez en cuando por Contrabanda, y después desapareció, no sé dónde está actualmente. Y dentro de una de las cosas que dejó olvidada detrás, está este CD que tengo en la mano, que son grabaciones, sí, ni siquiera se puede ver bien porque están escritas a mano, no es un disco original, son grabaciones seguramente que él hizo allí, y que son de diferentes grupos de aquella parte del mundo. Aquí el primer tema, logro ver, dice Sigone Romanina, esto es la cigoina, o la cigoina en alemán es gitano, en la música de los gitanos rumanos. Vamos a comenzar escuchando este tema y después lo vamos a enlazar con esto de los viajes. ¿Qué les parece? Un montón de músicas. Teníamos ese tema de músicos gitanos, música gitana de Rumanía. Nos vamos de viaje, ¿qué les parece? Nos vamos a Macedonia. Macedonia, allí es un cruce brutal de lo que les decía yo, ¿no? De culturas y religiones. A las afueras de Kumanovo, en el norte de Macedonia, un muchacho gitano me llama, divertido, ven, parece decir. Me lleva por una suerte de laberinto entre paredes endebles y ropa tendida. Casuchas que tienen mucho de precario y que parecen levantadas a base de remiendos. Esa tiene una reja por puerta y otra por techo. De aquella sale un gato como alma que lleva al diablo, y en aquella ventana una abuela con henna en el pelo me mira mientras mueve su mandíbula. El muchacho no quiere nada en concreto, tan solo pasear al extranjero por su barrio. Sus amigos pronto salen al encuentro. Quieren fotos, me tocan, me miran, me escuadriñan, y yo los miro divertidos. Son gitanos, los gitanos de los Balcanes, que tanto miedo inspira al común de los mortales cuando se los cruzan en el metro, en una calle oscura, en un descampado. Mustafa sale de una oquedad que él llamaría calle y quiere comprar a mi acompañante. Todos reímos la ocurrencia y hasta veo el cielo abierto. ¿Cuánto? Más risas. Perros ladrando, un niño llora. Vigilo la bolsa de la cámara colgada a mi espalda y me avergüenzo al descubrir que tengo el chip de alerta. Son gitanos. Claro que me avergüenzo de avergonzarme, porque si no fueran gitanos también estaría con el chip alerta. Es mi cámara y no conozco el sitio. Y entre vergüenza y contravergüenza, entre el choque de manos y risas, pienso que estos gitanos, los Rom, son un milagro con patas y probablemente unos portentos genéticos, porque, recordemos, no hay gobierno ni pueblo que no los haya perseguido con intenciones de exterminio. Un mon de músicas. música de los judíos, de los gitanos, que la próxima canción es una canción judía, pero esta era de los gitanos de Hungría, la Balatón. Los gitanos de Macedonia, según Evan Friedman, están entre los más integrados de Europa, y aunque el 59% de sus paisanos les demuestran cierta aversión, resulta que el porcentaje de odio que los macedonios dicen sentir por albaneses, judíos o turcos es mucho mayor, mucho mayor. Los gitanos, los rom de Macedonia, están por todas partes, a pesar de no llegar al 3% de la población. Dice el censo que son algo más de 53.000, pero las ONGs responden que no, que al menos son el doble, y que entre el 80 y el 90% no encontrarán jamás un trabajo estable. Es decir, lo normal entre el pueblo gitano de los Balcanes. Son almas libres, a las que le gusta deambular, no tener horarios ni los formalismos de los payos. Payos son los no gitanos. Son vagabundos por naturaleza, y así consta incluso en los libros de historia. Unos libros que aseguran que la palabra gitano proviene de egiptiano, porque en el medioevo se pensaba que procedían de Egipto. Y pienso entonces en gitanas que se apodaban la faraona, o aquello que dicen tener sangre de reyes en la palma de la mano. Su origen más probable está en el Rajasthan, en la India, y fue un pastor húngaro llamado István Vali el que descubrió el nexo en el siglo XVIII, cuando pasaba un año en la Universidad de Leiden en Holanda, y conoció a tres indios de Malabar. István recopiló un diccionario con unas palabras, y cuando regresó a Hungría descubrió que sus vecinos gitanos las entendía. De hecho, muchos gitanos siguen quemando las posesiones de los fallecidos, una costumbre bastante extendida en el Rajasthan. Y alguna que otra vez han coincidido delegaciones de indios de allí con gitanos de aquí para descubrir que se entienden más bien que mal. Un montón de músicas. Este tema es un tema en yiddish de los gitanos, perdón, de los judíos del este de Europa. Thank you. persecución de los judíos del este de Europa. Me comentaba, recuerdo una vez que vino, una de las varias veces que ha venido aquí Goran Bregovic, pero esto debe haber sido ahora unos 10, 12 años atrás, para una merced, que es la fiesta, digamos, de la patrona de Barcelona, la Virgen de la Merced. Y vino aquí con su grupo de bodas y funerales, cuatro integrantes de las Voces Búlgaras, y aquí el proyecto era tocar y cantar con una orquesta de cuerdas, me parece la Orquesta Sinfónica, y un coro mixto de como 40 personas. Y dio varias charlas en el taller de música. Bueno, Coran dio una y otros miembros de su orquesta dieron otras charlas. Y ahí salió el tema también de esto del cruce, porque Goran es serbio, pero creo que de madre croata. Esas mezclas que se dan allí. Y que después, durante el conflicto de Yugoslavia, pues se mataban unos con otros. Y decía esto también de la presencia de los aparte de la etnia gitana, de los judíos del este de Europa, que compartían a veces pues las orquestas de estas típicas de los Balcanes, y habían músicos judíos y músicos gitanos, o gente de allí, de Rumanía, de Hungría, que no necesariamente eran gitanos, sino más bien son eslavos. Bueno, ¿cómo habían llegado pues los gitanos tan lejos? Hablábamos de Rajasthan y de Egipto. Las teorías siguen enredándose según quien las cuente, pero los historiadores parecen ponerse de acuerdo que en algún momento del siglo X, un número importante de vecinos del Rajasthan salieron de su región rumbo al oeste. Hay quien dice que fue antes, nada menos que 5 siglos antes, cuando el Shah de Persia, Bahram Gur, ordenó traer a 12.000 músicos Sot, que era como se les conocía, pero que su carácter disoluto de artistas bohemios le llevó al estado que les caracteriza incluso hoy, el de vagabundos menesterosos que cantan alegres y duermen en cualquier lugar. El caso es que en el lenguaje de los Rom, que es como les gusta denominarse, se puede hacer un seguimiento de su deambular. En el romaní hay muchas palabras persas, pero pocas árabes. Hay un número significativo de palabras armenias. Hay pocas palabras griegas, como atziganoi, que significa gitano, por su parecido con una tribu herética y de las que supuestamente procede el término cíngaro. Y finalmente turcas, que ya captaron en los Balcanes, porque recordemos, los gitanos rom o cíngaros son anteriores a la invasión europea del Imperio Otomano. Enterradme de pie, de Isabel Fonseca, relata las peripecias de los gitanos de las leyendas y los más prosaicos de hoy en día, en un relato que merece mucho la pena leer. Enterradme de pie. También es interesante, y mucho más de primera mano, la web de El de la Unión Romaní. La siguiente música es de los gitanos yugoslavos. Ex yugoslavos, porque Yugoslavia como tal no existe. Bugün idru ve vesa Mala dille Çıkarırı ve hesa Celem celem Bugün idru ve vesa Mala dille Çıkarırı ve hesa Romanlar chevalet. Înghețare, cât tare bucare. Atana avea, amare, chevalet. Înghețare, cât tare bucare. De los gitanos de la ex Yugoslavia, posiblemente Macedonia. Este CD, que es una recopilación, no ofrece mayor información. Ya les digo, esta segunda parte del programa de hoy, martes 11 de marzo, tiene como eje central la música de este cassette, un CD que este compañero de aquí en la radio trajo al regreso de un viaje que hizo por aquella región del mundo. Y después de marchar, pues se quedó aquí entre otros CDs. Yo lo encontré y dije, mira, aquí hay un tesoro. Y esto ya hace años y hoy por fin lo he sacado a la luz. Pero si hay un aspecto, volvemos a este texto explicativo, a este viaje por Macedonia, que lo pueden encontrar en una web, en un blog que se llama Los Mundos de Achero, con H, ¿eh? Los Mundos de Achero, viajes por la historia y la geografía. Y en este caso estamos haciendo un viaje a Macedonia con los gitanos de los Balcanes. Pero si hay un aspecto desconocido de la historia del pueblo gitano, es el exterminio masivo que sufrieron a manos de los nazis y que ha quedado oculto tras la magnitud del holocausto judío. La Organización Internacional para la Migración, el equivalente al Centro Simón Wiesenthal, que busca criminales de guerra nazis, busca también a los supervivientes de aquel pogromo para compensarlos, y calcula que murieron entre 1 millón y 1,5 millones de gitanos durante la locura hitleriana. Un número muy fluctuante según la fuente, pero que oscila entre los 250,000 para los más conservadores hasta ese 1,5 millones. Entre los argumentos que utilizan los que calculan una cifra mayor está el de los carteles con los que identifican a muchos ejecutados: parásitos, vagabundos, partisanos. Es el genocidio gitano que ellos conocen como porraimos y que ha quedado en un segundo plano por la fuerza de la Shoah. En los Balcanes prefieren llamarlo Samudaripen. Los gitanos rusos les dicen calitras, palabras. Al fin y al cabo, para recordar algo que muchos rom no recuerdan, por el poco interés que demuestran por la poesía, por la historia. Poesía, al fin y al cabo, frente a la prosa del comer diario. Corría el mes de julio de 1926, cuando el gobierno alemán estableció una ley que declaraba la lucha contra los gitanos, los vagabundos y los desocupados. Una norma que prohibía a los gitanos recorrer el país o acampar en banda y que permitía condenar a trabajos forzados a todo gitano que no pudiera demostrar un empleo regular. En 1933, las autoridades comenzaron a esterilizar a los que caían en sus manos. Y poco después llegó el Reich de los nazis. Los gitanos siguieron siendo tan sangre extraña que en 1936 se abrió una oficina en Múnich para luchar contra la plaga gitana. No fue lo único que abrió Hitler en el 36. En los suburbios de Marzahn, en Berlín, se inauguró el primer campo de concentración para gitanos, conocidos como el Zigeunerlager. El siguiente se abrió en octubre de 1939 y el tercero en 1940, ambos en Austria. Claro que esos eran los campos exclusivos para gente rom. Los campos de concentración al uso también recibían gitanos. Concretamente, en 1938 se enviaron a 1,000 gitanos alemanes a Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen y Lichtenburg. La oleada siguió con envíos masivos de gitanos a Mauthausen, Ravensbrück, Dachau y Buchenwald. Todos portaban un triángulo negro en lugar de la famosa estrella de los judíos o, en su defecto, una letra F. Música de los gitanos de de Rumanía, música gitana de Rumanía. En 1938 se publicó La solución final de la cuestión gitana, que impulsó Himmler en una circular de diciembre de 1938 con la orden de clasificarlos en tres grupos: los gitanos puros, los medio gitanos y los que se comportan como gitanos. La represión masiva comenzó a tomar forma. Los primeros SS formaron grupos de paramilitares que buscaban campamentos judíos para entrar por las noches y asesinarlos en grupo. Los Ustaches de Croacia encontraron graciosa la ocurrencia y los imitaban en sus tierras. Los rumanos los exterminaron por miles y enviaron a muchos miles más a los campos de Transniestria, donde murieron alrededor de 40.000. En 1939 se une el destino de los gitanos al de los judíos y comienza el suplicio universal tan conocido como horroroso. En enero de 1940, 250.000 niños de Bronn fueron utilizados como conejillos de indias para probar la eficacia del gas letal Ciclón B, que preludiaba las cámaras de gases. A finales de 1941, efectivamente, 5.000 gitanos austriacos fueron asesinados con camiones de gas en Chełmno. En el verano de 1942, los gitanos del gueto de Varsovia fueron gaseados en Treblinka. El régimen nazi dio orden de acabar con todos los gitanos, judíos y enfermos mentales. En esta última categoría debieron de entrar los comunistas, que también fueron exterminados sin encajar en una categoría clara. En diciembre de 1942, Himmler dio la orden de terminar con la solución gitana y deportarlos a Auschwitz. En agosto de 1944, casi 3.000 gitanos fueron gaseados y cremados en un solo acto. La siguiente canción que escucharemos es una canción yiddish de los judíos del este de Europa. casa de los judíos del este de Europa. Volvemos a Macedonia, de donde partimos. Mustafa no consigue comprar de mi acompañante, pero me acompaña Cortés al final de la calle. No vaya a ser que me pierda. Mustafa, como la mayoría de los gitanos de Europa, desconoce esa historia, aunque sus parientes mayor de edad la hayan vivido en primera persona. Resulta curioso, pero muchos saben que fue el holocausto judío y no tienen ni idea de que su propia raza perdió entre el 70 y el 80% de su población. Al fin y al cabo, son gitanos, gente alegre y nómada que no tienen por qué saber. Por saber mucho, muchos de ellos no saben que ni siquiera fueron llamados a declarar en los juicios de Nuremberg. ¿Cómo aceptar en un juicio a un gitano en un papel distinto del de siempre? Acusado. Música de los gitanos de Bulgaria, gitanos búlgaros. Oy, soske, molobuzo. Oy, buzo, pilarakia. Kozom pila, ekila taipash. Oi, buzo, buzo, ako, ekilata e pajrakia, sos que canchore, Cristove, Крестове на гробеница. Е, бузо, бузо, бузо, бузо, пейла бутракия. Música de gitanos búlgaros. Este viaje a Macedonia que acabo de compartir con ustedes es un relato escrito por José Sánchez Achero. Seguimos nuestro viaje musical por la música de los judíos de los Balcanes y del este de Europa. Y ahora nos vamos a escuchar música de los gitanos rusos. Un montón de músicas. Ручья, чи ручья, ай, брал я воду на чаёк, Рома, ле-ле, ты чё вороме? Ай, ле-ле-ле, ай, ле-ле-ле, ай, ле-ле-ле, ай, ле-ле, Рома, ле-ле, ты чё вороме? Ай, ручья, пану, ты леса, Cerche nori roma le lette chavale Ai chavoro, tu chavoro Sanna cuno tu chonoro roma le lette chavale Ai le le le, ai le le Ai le le le, ai le le roma le lette chavale Ai ucci acci gruccio Ai vole modu na chaio roma le lette chavale Ai le le le, ai le le le, ai le le De los gitanos rusos. Pero claro, hablar de gitanos es hablar de gente nómada. Y ellos han llegado obviamente también fuera de lo que es la geografía oriental, Oriente y Europa. También llegaron a las Américas, obviamente. Como el tiempo ya se nos echa encima, les voy a dar una breve pincelada al tema de los gitanos en América, y posiblemente, no sabré, no sé decirles cuándo, podemos ahondar en este tema y hacer otro programa seguir hablando sobre los gitanos, esta vez en América. Aunque no se puede precisar con exactitud en qué año llegaron las primeras familias rom a suelo americano, se sabe que España y Portugal fueron las primeras naciones que deportaron a sus colonias como forma de castigo a miembros del grupo rom o a comunidades enteras. Es decir, fueron deportados a América como castigo. Incluso se dice que en el tercer viaje de Colón a América en 1498 viajaron con él algunos rom calé, gitanos españoles. En 1539, otros calés, gitanos españoles, llegaron al Caribe. La referencia más antigua que se tiene conocimiento de las primeras familias rom asentadas en tierra continental data de 1574 y proviene de Brasil. Durante la última década del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX hubo una constante migración voluntaria y desesperada hacia América de varias familias rom que huían de las guerras y las persecuciones raciales en Europa Central y en Europa del Este. Aunque no existe un censo oficial, las organizaciones consideran que en América viven alrededor de 4 millones de rom, principalmente en Brasil y en Estados Unidos, 1 millón en cada país, aunque hay importantes comunidades rom en Canadá, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Chile. El proceso organizativo del pueblo rom en el continente americano responde a la referida pugna por reivindicar la imagen y la relación de los rom con las sociedades nacionales, pero aunque existe la discriminación en América, no puede compararse objetivamente con la que los rom sufrieron en Europa, particularmente durante el Holocausto nazi. Vamos a escuchar ahora más música de los judíos de los Balcanes, y ahora es música de judíos romaneses de Rumania, judíos rumanos. Thank you. Música de estos gitanos rumanos, llegamos al final de esta cita con un montón de músicas. Les recuerdo el ciclo este Hamacas, ¿no? Música, conciertos de Casa América Cataluña, en Barcelona, con presencia de artistas latinoamericanos. Si quieren más información, entren en Facebook y pongan Hamacas. Pero como es en catalán, se escribe con Q-U-E-S, ¿no? Se escribe Hamacas, pero se pronuncia Hamacas. Y después, en la segunda parte, con música de los gitanos de los Balcanes. Un montón de música, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Cada martes, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. A partir de las 4 de la tarde. El programa se repite mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, radioalmaina.org. Y la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Y en Torelló, Radio Arc 103.5, www.arrc.cat. Los domingos a partir de las 21 horas. Nada más. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Un montón de músicas.